no lo dejemos solo en manos del gobierno. El que debe gobernar es el pueblo. El gobierno debe ser servidor. Cuando el pueblo deja de ser constructor de la historia, el gobierno comienza a ser destructor. El pueblo debe mandar y el gobierno obedecer. Por tanto, toda ley que emane del gobierno debe ser debatida por varios sectores de la sociedad. Debe pasar primero por una experiencia de vida del pueblo, pero si es impuesta por la fuerza policiaca y militar, deja de ser ley del pueblo. Por tanto, retomamos que proclamó Monseñor Romero, queremos que el gobierno tome en serio de que nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno que cese la represión. Si no cesa la represión, el Papa Francisco nos dice, un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Debe ser revolucionario por la gracia. Atentamente, pueblo creyente de Simojove, vivir por el pueblo de Dios o morir por la libertad, la justicia, la libertad, la verdad, el amor construyendo la paz. Gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva el pueblo creyente! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Dios! ¡Viva! ¡Viva las diferentes iglesias! ¡Viva! La palabra que traemos desde nuestro corazón. Queremos decirles, pues, que esta lucha ha empezado y vamos a caminar juntos de la mano hasta la victoria siempre. ¡Viva! ¡Viva! Yes.